Y dice que... Y dice que hoy Norma Merlo y María Isabel Estaca compartirán con nosotros cuentos infantiles. Comencemos con Norma Merlo, quien nos narra el cuento anónimo escandinavo de los tres chivitos. Había tres chivitos. Los tres se llamaban Bruce, pero eran de distinto tamaño. Uno chiquitito, uno mediano y uno grande. Y los tres querían ir al monte a comer pasto, porque ahí estaba el pasto verde que a ellos les gustaba. Pero tenían que cruzar un puente. Y el que se hacía dueño del puente era el duende. Entonces, no le importó, al Bruce chiquitito empezó a caminar y a cruzar por el puente y iba triqui traque, triqui traque, triqui traque, triqui traque. ¿Quién está pasando por el puente? Grita el duende. Yo, el Bruce, el chivo Bruce. Prepárate porque te voy a comer, dice el duende. No puede, yo soy muy chiquito. Más bien come el que viene detrás, que es mediano. Bueno, esperaré, dice el duende. No. Y el Bruce chiquito se va. Se aparece el mediano. Triqui traque, triqui traque, triqui traque. ¿Quién está pasando por mi puente? Bruce el mediano. Quítate ahí porque te voy a comer. No, no soy muy grande. Más bien comí a mi hermano. Él sí es grande. Él te va a gustar. Bueno, está bien, pasa. Entonces el otro tranquilamente se fue al monte. Se aparece el grandote. Traca, traca, traca, traca, traca, traca, traca. ¿Quién pasa por ahí? Dice el duende. Yo soy Bruce, el grande. Oh, prepárate porque te voy a comer, dice el duende. Dice Bruce el grande. Ven, que yo te voy a arrancar los ojos con mis astas y te voy a deshacer los huesos con mis patas duras. Y el duende se reía. Se le apareció al Bruce y el Bruce le metió las astas en los ojos, le dio una de patadas que lo mandó, uy, no se sabe por qué satélite andará, y ya no vieron más al duendecillo por el lugar. El puente quedó vacío de duendecillo y los chivos, como no tenían nadie que los cuidara, se quedaron comiendo en el monte. No podían volver a la casa porque ya no podían ni pasar por el puente de gordos que estaban. Hemos escuchado Los Tres Chivitos, narrado por Norma Merlo. Ahora escuchemos a María Isabel Estaca, quien nos trae un cuento escolar. Pues dice que este cuento, había una niña una niña que cierta vez, antes de ir a la escuela, se levantó demasiado tarde. Se levantó y dijo, ¡oh, ya es tarde para ir a la escuela! Y le dijo a su maestra, maestra, el día que me levanté, me levanté temprano y dije, ya es tarde para ir a la escuela. Y fui caminando, caminando, caminando. Cuando de repente que me pongo mi mochila y mi guardapolvito y miro hacia el cielo. El cielo era blanquito como mi guardapolvito. Seguí caminando porque ya era tarde para llegar a la escuela. Llegué a una plaza. ¡Oh! En la plaza estaba sentado ahí un señor con una barba grande, con un traje blanco y con un bastón. Y estaba todo de blanquito, como mi guardapolvito. Pero entonces seguí corriendo y de repente que vi una iglesia. ¡Oh! La iglesia era grande, grande, grande. Y estaba blanquita como mi guardapolvito. En la iglesia también estaba un cura. Un cura gordo con una sotana grande. Y estaba de blanquito como mi guardapolvito. También estaba una preciosa novia que tenía un vestido largo, largo, largo, largo, largo, largo, largo, largo. Y estaba de blanquito como mi guardapolvito. ¡Oh! He mirado eso y seguía caminando porque ya era tarde para ir a la escuela. Y yo el camino y de repente miro al cielo. ¡Oh! ¡Un platillo volador! Agradecemos el apoyo del Movimiento de Contadores de Historias de la Paz, que invitó a las narradoras Norma Merlo y María Isabel Estaca. Claudia Daza los espera para el siguiente cuento, relato o historia en Y dice que... Y dice que...